Bien, continuamos con nuestro estudio del Evangelio según San Juan y probablemente se preguntan por qué se saltó un par de versículos. Y si leemos la historia completa, Juan está contando el encuentro de Jesús con la mujer samaritana y después hay como un paréntesis en el que hablan de la comida, que Jesús tiene hambre y aprovecha a Jesús para dar una explicación de qué es lo que lo motiva a trabajar. Pero son muchos temas, entonces preferí hacer toda la historia del encuentro de la mujer samaritana. Sabemos, casi como si fuera una película, está pasando Jesús hablando con la mujer. Mientras ella va al pueblo, entonces pasan todas estas cosas al mismo tiempo. Pero vamos a enfocarnos en lo que pasó con la mujer samaritana. Y si Dios quiere, la semana que entra estaremos hablando de los versículos 28. A ver, no. 30 al 38. ¿Sí, verdad? Estamos bien. Bien, entonces, esa es la razón por la que encontramos este hueco, ¿no? Es que no queremos enseñarlo. Bien, hoy también coincide por la voluntad de Dios, que es Domingo de Pentecostés. Es decir, la iglesia celebra y recuerda la llegada del Espíritu Santo que Jesús había prometido. El Espíritu Santo había estado en el... había tenido presencia en el pueblo de Israel, sin embargo, era más esporádica. Era a veces aquí, a veces allá. Y la presencia del Espíritu Santo, Dios nos promete que es ahora continua y que nos acompaña, aunque a veces no nos damos cuenta que está con nosotros en todo momento, ¿no? Y es importante hablar de esto porque cuando uno habla del Evangelio, lo hace en el poder del Espíritu Santo. De hecho, dice, primero hablamos, vamos a ver si, es que es para acá, ¿verdad? Tengo que prenderlo, perdón. No quiere trabajar nada más. Entonces yo sí te voy diciendo la siguiente. Bueno, dice en Hechos que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron los discípulos de Jesús los que fueron llenos del Espíritu Santo y no fue una demostración de que podían hablar diferentes lenguas o que podían de que eran muy inteligentes, fue un instrumento para que pudieran comunicarse con aquellas personas que no hablaban el mismo idioma. Es lo que dice el texto. Entonces, vemos la importancia del Espíritu Santo ahora en Pentecostés en relación a comunicarnos con otras personas. Dios es el que nos da esta habilidad para poder hacerlo y siempre debemos estar confiados que es el Espíritu Santo. Debemos ser muy cuidadosos porque a veces nos dedicamos más a atacar que a señalar. Vimos que Jesús no le reclama a la mujer porque ha tenido 6 maridos, simplemente no le dice, eres culpable, debes arrepentirte. Simplemente le dice, bueno, has tenido 6 y el que tienes no es tu marido, ¿no? Entonces sí señala lo que está mal, sin embargo no lo hace en una forma de juicio. Y a veces los evangélicos tendemos a creernos superiores a aquellas personas que o tienen una imagen o escuchan cierto tipo de música o vayan ustedes a saber. Entonces, tenemos que hacerlo con cuidado, sabiendo que lo que queremos es comunicar las buenas nuevas de salvación. ¿Y por qué es importante el Espíritu Santo? Porque Jesús lo había prometido, ya está funcionando, dice Jesús, se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos, se refiere precisamente a comunicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y creo que desafortunadamente los cristianos hemos encontrado un nicho cómodo en el anonimato. Pensamos que ser cristiano es algo que es muy personal, que guardamos en casa y que saliendo de casa y de la iglesia podemos guardar silencio y nadie nos va a reclamar nada, y nadie lo va a reclamar en realidad, más que Jesús, porque Jesús es muy claro en cuanto a la importancia de señalar que somos hijos de Dios. Dice, cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo, pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, y este desconozca no quiere decir no lo conozco, sino decir silencio. Nadie sabe que soy cristiano. También yo lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Imaginemos a Jesús. ¿Conoces a Memo? ¿A Memo Bernaldez? No me está negando, pero no me está defendiendo delante de su Padre. Y a veces pasa lo mismo con los cristianos. La iglesia tiene necesidad, la iglesia alrededor del mundo tiene necesidad de comunicar el Evangelio. La iglesia está llamada a predicar el Evangelio. Y el encuentro que vamos a ver hoy de la mujer, que ya hemos estado viendo por varias semanas, es un encuentro trascendental y transformador en la vida de esta mujer. Es algo que pasaba con frecuencia. Jesús hablaba con las personas, las sanaba, las perdonaba y les decía, no le digas a nadie lo que he hecho. ¿Y qué es lo que la gente hacía? Iba y les decía, es lo que normalmente escuchamos en los evangelios, Jesús que les decía, todavía no es tiempo que digan, pero era tanta la emoción, era tanto el impacto que Jesús había tenido en la vida de las personas que les tenían que llegar a contar a sus familiares y a sus amigos. Y el día de hoy es una historia en la que Jesús no le dice que no lo haga, pero ella voluntariamente, ¿no?, de forma espontánea, va y comunica lo que Jesús ha hecho en la vida de ella. Más bien lo que ha dicho, porque es lo que ella comenta, ¿no? Les dice a todas las personas de su pueblo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que dijo Jesús a ella? Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el efecto, cuál es el resultado del encuentro que hemos tenido con Jesús? ¿Tenemos este mismo efecto o estamos tratando de rehuir a una responsabilidad y a un privilegio que tenemos como hijos de Dios? Vamos a orar. Dios bendito, gracias por tu palabra. Señor, queremos pedir en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, como es tu promesa, nos acompañe y nos ayude a discernir, Padre. Te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, sino que penetre nuestros corazones y nos ayude a discernir aquellas cosas que están pendientes en nuestra vida, Padre Santo. Que podamos ser transformados por nuestro encuentro contigo para poder llevar el Evangelio a todos los rincones como es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, encontramos, yendo ya a nuestra historia, que los discípulos están sorprendidos. Llegan sus discípulos y sorprenden de verlo hablar con una mujer y dice, aunque ninguno le preguntó qué pretende, o sea, por qué estás hablando con ella. Y quizás nos parece un poco raro porque ahora es, bueno, después del ahora que el movimiento feminista está tomando mucha fuerza, ya los hombres no hablamos tan libremente con las mujeres. Pero parece algo normal. Los conoces a una persona, empiezas a saludarla, estás en la fila haciendo compras. Bueno, buenos días, ¿cómo está? Encontró todo lo que... cualquier cosa para platicar con las personas. ¿Pero qué fue lo que los sorprendió? ¿Por qué estaban tan sorprendidos estos discípulos? ¿Porque era mujer? ¿Porque era samaritana? ¿O por su estado marital? ¿O por todas estas cosas? Yo descarté el estado marital, porque es algo que ella había mantenido en secreto, y cuando Jesús se lo revela, ella se sorprende. Si todos pudieran llegar a la misma conclusión que Jesús, no hubiera sido tan sorprendente lo que le dijo Jesús a esta mujer. Además, ellos estaban lejos, no habían escuchado la conversación, y entonces podemos enfocarnos en las otras dos. Uno era samaritana y sabemos que había un choque. Aunque eran judíos, tenían costumbres un poco más relajadas en cuanto a cumplir la ley. Pero por otro lado, vemos que el que fuera mujer marcaba grandemente esta conversación. No era fácil hablar con las mujeres. Hay dos libros, más bien hay son dos libros. Uno se llama el Talmud y otro se llama el Midrash. Son dos libros que son como comentarios al Antiguo Testamento que tienen siglos de su existencia. Existieron antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Y lo escribieron los escribas y los fariseos para dar una interpretación de cómo debía interpretarse la ley, cómo debía vivirse la ley. Nuevamente, estos son la Torá es la ley, lo que Dios le da a Moisés, pero se llaman el Talmud, es el libro religioso, dice, de hecho, describe a los judíos, es el libro más relevante para los judíos después de la Torá, es decir, del Antiguo Testamento. Por lo mismo, el libro se conoce, es un libro que se conoce poco, pero que se habla mucho de él, especialmente en ambientes no judíos. Y lo que está escrito en uno de ellos es lo siguiente. Fíjense cómo lo interpretaban los sabios y los respetuosos de aquella época. Un hombre no deberá estar solo con una mujer en un albergue, ni siquiera con su propia hermana ni su hija, por lo que pudieran pesar otros hombres. Un hombre no debe hablar con una mujer en la calle, ni siquiera, aquí era una Q, perdón, con su propia mujer, por lo que pudieran decir otros hombres. Entonces Jesús, que era rabí, que era el maestro, estaba poniendo un muy mal ejemplo a los ojos de las otras personas. Notemos que es muy importante que pudieran pensar y que pudieran decir los otros hombres. Pero Jesús vino a salvar aquello que estaba perdido, aquello que necesitaba salvación. De hecho, había regulaciones todavía más extremas. Esta es la más, es de la normal, pero había unas interpretaciones todavía más severas y no las quise escribir, no me daba tiempo. Esta creo que ilustra muy bien. ¿Pero qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, como dije hace rato, ¿cuál es nuestra reacción al haber entendido que hemos sido redimidos? Que hemos pasado de muerte a vida. Que el ser buena persona ante los ojos de la sociedad no es suficiente para estar ante la presencia de Dios. Y que estábamos en pecados y que Dios nos ha salvado. Y no se trata de volvernos cínicos. Ya saben que esta es una de las cosas que me preocupa, ¿no? Que a veces, bueno, Dios me salvó y ya. Sino de reconocer cosas que son claramente las enseñanzas bíblicas. Y, en cuanto a hacer cosas que a veces transgrede nuestra cultura cristiana. Como cristianos tenemos una cultura y no nos gusta decir la palabra tradición porque pensamos que esos son de otras religiones, otras creencias, pero han sido tradiciones en nuestras. Jesús vemos claramente que rompe estas tradiciones para hacer algo que es parte de su plan. Y debemos reconocer que es parte del plan de Jesús y que es parte de esto, de esta cultura cristiana que se ha construido. De hecho, a mí algo que me molesta mucho, que me incomoda más que me molesta, es que los no creyentes a veces nos dicen, es que ustedes los cristianos son mejores. No somos mejores. Somos salvos. No somos mejores. Dios nos va transformando, pero si vemos dentro del gran globo de la sociedad, somos muy parecidos a todas las personas. Ninguno de nosotros creo que tiene problemas con sus vecinos. Son personas decentes, son personas morales, son personas respetuosas, son personas educadas. ¿Qué nos distingue verdaderamente de ellos? Que somos salvos. Que Jesús murió por nosotros y lo sabemos claramente. Y a veces nuestra cultura cristiana hace que las personas nos rechacen. Por un lado es que ustedes son mejores y después cuando algo pasa, cuando desafortunadamente nos damos cuenta de alguna, o la gente se da cuenta de algún error, algún pecado dentro de la iglesia, no que eran mejores, no dicen que son mejores. Y nosotros somos rápidos para señalar, pero es que mira lo que está pasando allá en esta iglesia y mira lo que hacen este grupo y aquel grupo. Y eso en lugar de acercar a las personas, las aleja. Imaginemos a Jesús llegando con la mujer y lo primero que le diga, ay, tú tienes seis maridos, has tenido seis maridos, ¿cómo te atreves a vivir entre nosotros? ¿Qué hubiera hecho la mujer? Se va. ¿Y qué hacemos los cristianos muchas veces? Somos repelentes a las demás personas porque nos dedicamos a señalar cada una de esas cosas que para nosotros son visiblemente erróneas. Pero hay cosas que no son bíblicas y que las afirmamos casi como si fueran bíblicas. Cierra los ojos antes de orar. De hecho, ha sido un experimento interesante cuando vamos al rancho. Yo les digo con frecuencia, no cierren los ojos, vean la creación de Dios. Y entonces yo me quedo con los ojos abiertos y cuando estoy orando, más de la mitad de la gente está con los ojos cerrados, ¿no? Es una costumbre, no es pecado, pero no podemos afirmarlo como si fuera pecado. Y como eso hay muchas otras cosas. Vemos a personas que asisten a eventos, a conciertos, a fiestas, y a bailes y las criticamos. Vemos a personas que visitan bares o discotecas, lugares así, y las criticamos. Hay ministerios cristianos que se dedican a ir a los bares específicamente y dicen, es que una persona que se ha tomado dos o tres alcoholes, es más fácil que te empiece a hablar de sus problemas y de sus necesidades que una persona que no ha tomado nada. Y entonces entran a estos lugares y los vemos y, ¡ay, se metió al bar! ¿Cómo es posible? ¡Ay, tanta gente tan fea que va a estos lugares! Y van a dar testimonio. Y es cierto que debemos separarnos de estos lugares, de los que practican estas cosas, pero también debemos encontrarlos en ese lugar. No podemos encontrar a las personas que asistan a los bares, no van a entrar caminando a la iglesia. Esa es la realidad. Nos espantamos de las personas que dicen que son cristianos y luego toman una copa de alcohol o fuman. De hecho, me contó una vez un amigo mío bautista, Spurgeon, uno de los grandes teólogos, pastores. Salió un libro de él con sus predicaciones y en la portada, en Europa, en Estados Unidos, salió con su pipa. Cuando vino el libro a México, no podemos tener esta imagen de Spurgeon con una pipa, ¿cómo es posible? ¡Es pecado! Y quitaron esa imagen. Y es cierto, nuevamente, no es una apología para que vayamos a hacerlo, pero debemos ser tolerantes y entender que la Biblia nos llama a algunas cosas muy claramente que son pecados. Nos llama a predicar el Evangelio y nadie se espanta porque no estás predicando el Evangelio. Pero de pronto vemos a alguien que trae una cajetilla aquí de Marlboro o de Raleigh. ¡Ay! Una vez mi primo compró unos de chocolate y hubieran visto a mi tía cómo se puso. Estamos bien jovencitos. Pero imaginemos que nuestra reacción fuera lo mismo. Porque Jesús dice claramente ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ah, no, ese es opcional. Yo no tengo el don del evangelismo. No podemos tomar el papel de jueces que deciden quién merece y quién no merece escuchar el Evangelio, porque nosotros no lo merecíamos. Si entendemos que la salvación es por gracia, nosotros no lo merecíamos. Y es muy fuerte decir esto, pero es la verdad. Es que yo siempre he sido bueno toda la vida, me he portado bien. Sí, pero no es suficiente para Dios. Somos salvos por gracia. Y no hay tiempo que esperar. A ver, no supe qué puse aquí. No hay tiempo que esperar. Leemos que la mujer, fíjense, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente. Y bueno, después dice el mensaje, lo que dice la gente, ¿no? Las palabras de Jesús tuvieron tanto impacto en la mujer, tan profundo, que ella vuelve inmediatamente al pueblo. Y pasan varias cosas. Deja su cántaro, que era la razón por la que había ido al pozo. La razón de su trabajo de pronto se vuelve secundaria. ¿Lo olvidó? No lo sabemos. ¿Lo dejó a propósito para para poder correr más rápido? No sabemos. El hecho es que lo dejó. ¿Por qué? Porque era necesario que volviera a toda velocidad. Volvió al pueblo, y fíjense, vuelve al pueblo el cual está tratando de evitar. Recordemos que va a mediodía para que la gente para que no haya mucha gente. Ella está incómoda, ha tenido seis maridos y el que tiene no es su marido. Y de pronto, ¿qué hace? Vuelve con esta gente que está tratando de evitar y les dice a todos, he encontrado un hombre Y de hecho, algunos comentaristas dicen, ni siquiera le dio agua a Jesús, que fue lo que inició la conversación. Aparentemente, algunos dicen, bueno, probablemente dejó su cántaro para que Jesús agarrara el agua, es posible también, pero podemos ver que no había tiempo que perder para esta mujer. Había una prioridad en su vida y era comunicarle a la gente quién era Jesús. Bueno, no, bien, quería no todavía, porque vamos a notar que todavía no conoce bien quién es Jesús. Ella no puede contener esta experiencia para ella misma y tiene que contarlo. No sé si supieron que hubo un incendio muy fuerte en Francia, me parece, esta semana. Y lo hicieron unos adolescentes. Y era tal la carga que dos de ellos se entregaron a la policía. Dijimos, nosotros empezamos este incendio. Esa era la carga. Pero en este caso era la emoción de tener, de haber encontrado a alguien que primero ella califica como profeta y después, ¿no será este el Mesías? Y Jesús le dice, sí, yo soy el Mesías. Y fíjense la importancia de comunicar, aunque no se conozca bien, vamos a ver los peligros también, pero dice, vengan, es lo que dice ella, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ella los invita para que vengan a conocer a este misterioso hombre y que la gente tenga una experiencia similar a la que ella tuvo. Hay que tener cuidado, ella dice todo lo que he hecho, obviamente no le pudo haber dicho todo lo que he hecho, yo me inclino a creer que es todo aquello que había tratado de ocultar, es decir, pues estas cosas que no me gusta que se hablen en público y que todos tenemos áreas de nosotros que no nos gusta que se hablen en público, no las andamos diciendo, yo ronco todas las noches y despierto a Janel, ¿no? Ni siquiera digo esas cosas, que no tiene nada de ético, ningún problema de ético. Y es interesante porque ella había creído que Cristo era un profeta. Fíjense, ella hace una pregunta, ¿no será este el Cristo? No es una afirmación, es una pregunta, ¿no será este el Cristo? Y cuando nos regresamos tantito, ya ella sabe que es especial, dice, oye, creo que es profeta, ¿no? No solamente eso, sino dice ella también además, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer, cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Y fíjense, Jesús le dice, ese soy yo, y todavía no logra comprenderlo. No podemos culparla, o sea, su cerebro está siendo bombardeado con infinidad de cosas que ella ni siquiera se imaginaba que le iba a decir el Señor Jesús. Y repite, ¿no será este el Cristo? No es capaz de afirmarlo y pregunta, y casi es esperamos que la respuesta sea, sí, este es el Cristo, ¿no? Pero su deseo sigue siendo el compartir el Evangelio. Y parece que el agua que Jesús le dijo, ¿se acuerdan al principio de la conversación que le dice, todo el que toma de esta agua, refiriéndose a del pozo, va a volver a tener sed, pero el que tome del agua que yo le doy, van a brotar ríos de agua viva? Y parece que eso es lo que está empezando a hacer en la vida de esta mujer. Empieza a brotar ríos de agua viva. Un encuentro con Jesús puede ser radicalmente transformador en la vida de las personas. Y quiero recalcar, no es necesaria una precisión teológica. Ella no sabía cómo encasillar a Jesús. Es de las primeras personas que tienen una transformación tan radical. No había los evangelios, nosotros ya tenemos la ventaja de entender, bueno, era el Señor Jesús, qué tontita, no entendió. Pero ella no sabe todas estas cosas, la historia se está escribiendo en ese momento. Vemos que su mensaje es un poco distorsionado cuando dice me ha dicho todo lo que he hecho. Y vemos en contraste a Pablo, que estudia 3 años antes de predicar el Evangelio y es mucho más preciso, también tiene más educación, hay que decirlo. Pero lo que no debemos hacer es pensar no sé lo suficiente de Jesús. Y me puse a pensar, ¿cómo hablamos de Jesús? Y muchas veces hablamos, especialmente los hombres, que creo que las mujeres hablan diferente, pero hablamos mucho de Jesús como en esta forma más cerebral, ¿no? El Señor Jesús nació de la Virgen María. Y nunca, o pocas veces decimos, ¿qué ha hecho Jesús en mi vida? ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús en mi vida? ¿Y cómo comunicamos a veces, cómo podemos comunicar a veces de forma sencilla que somos cristianos? Esta semana, dos personas en la facultad, abiertamente, yo soy cristiano. Y de forma muy sencilla. Yo hice una pregunta en una de mis clases, dice, estamos hablando de ética, y yo pregunté, ¿cómo, es posible que las personas cambien los hábitos más arraigados? Y hubo varias opiniones, una chica se quedó hasta el último y me dice, levanta la mano, en forma audible para todos, dice, como cristiana, yo creo que sí es posible. Y wow, qué bueno, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar. Esta misma semana, otra chica va a competir en la universidad, una chica muy inteligente, y entonces dedicada, deportista, y le pregunté, oye, me dice, maestro, ¿me puede hacer el examen antes de que me vaya? Porque me voy este fin de semana y el examen. Sí, sí, cómo no. Y le dije, ¿qué, tienes mucho que hacer? Me dice, sí, tengo el examen de ahorita conmigo, y después uno de francés, y después uno de lingüística, no me acuerdo de qué era. Después voy al gimnasio para que me hagan un masaje relajante antes de ir a la competencia, y después tengo que ir a danza. Y yo le dije, ¿a danza? ¿Juegas y aparte haces danza? Estoy enfrente de todos. Es que soy cristiana y soy parte del grupo de alabanza. Una frase muy sencilla, dos frases muy sencillas que dejan ver quiénes somos nosotros. Y a veces nosotros, y déjenme decirle, el ambiente de la facultad es muy difícil. Es una de las facultades donde hay, yo creo, más parejas homosexuales que heterosexuales. Así de sencillo. Y si tú estás en desacuerdo, eres atacado rápidamente, ¿no? El hecho de que estas dos personas tengan valor para hacerlo es impresionante. Y nuevamente, hay que poder aprovechar estas oportunidades. Porque para cualquiera de las dos hubiera sido muy fácil decir, yo sí creo que las personas pueden cambiar, porque pues, creo que sí se puede, ¿no? O decir, no, pues sí, nada más voy a danzar. Pero el hecho de poder dejar una semillita sembrada nos abre las puertas a todas las personas para tener una conversación como Jesús. Jesús comenzó diciendo, dame de beber. Y de allí salió todo esto. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos encontramos con el Señor Jesús? No debemos dejar que pase el tiempo. Y leímos hace rato. Ah, fue lo que dijo mi alumna. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? Las personas no se van a convertir a Cristo porque vean que yo no fumo, porque vean que yo no digo groserías, porque eso no las va a convertir. Ir y predicar el Evangelio. Fue lo que llegó a hacer el Señor Jesús. No se paró y dijo, ahorita mi aura va a hacer que todos vean que yo soy el Señor Jesús. Él comenzó la conversación. ¿Cómo estamos comenzando nuestra conversación? Y luego dice, ¿y cómo creerán de aquel en que no han oído? Pues es lógico. ¿Cómo van a creer en Jesús? ¿Cómo vamos a poder invitar a otras personas si no les decimos que vengan? Que creemos en Jesús. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. La otra versión dice, los pies de que trae buenas nuevas. Y esto lo está inspirado por el Espíritu Santo, así lo ve Dios. ¿Cómo ve nuestros pies Dios? ¿Como hermosos o como unos pies cualquiera que... ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? Y vemos la certeza, vamos rápidamente a cambiar de la certeza. Recuerden que ella hace la pregunta, ¿no será este el Cristo? Pero la gente va y dice, así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, es decir, a Jesús, le insistieron que se quedara con ellos. No te vayas todavía. Sabemos que somos medio enemigos, que no nos llevamos bien, pero no te vayas, quédate con nosotros. Y Jesús se queda allí 2 días más y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Y después fíjense el cambio de las personas. Ya no creemos solo porque tú nos dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Hemos sido en esta historia testigos de una transformación que comenzó con la semillita de una pregunta que hizo Jesús, que alcanzó a una mujer, que ella a su vez va al pueblo y después todo el pueblo va a Jesús. No todos creyeron, pero muchos creyeron. Podemos ver que la noticia fue bien recibida. La gente sale y no se conforma nada más con, ah, mira qué interesante. O hacen fila para que le digan a Jesús, oye, Señor Jesús, a mí dime también lo que, a ver si es cierto, ¿no? Dime lo que yo he estado haciendo. La diferencia es notable. Ella especula si Jesús puede ser el Mesías. Ellos dicen, ahora estamos seguros. Y notemos nuevamente la secuencia y la importancia de comunicar el Evangelio. Jesús habla con la mujer. La mujer habla con el pueblo. El pueblo habla con Jesús. Jesús habla con el pueblo. Y muchos creen. ¿Cuál es el centro de todo esto? Hablar. Y no se trata nuevamente de llegar y juzgar a las personas, sino dice que estemos listos para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, no de las críticas que hay en nosotros. El plan de Dios es que todas las personas lleguen a escuchar su palabra. Todos los rincones de la tierra. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y por Él podemos llevar a cabo nuestra tarea. No es que nosotros vayamos a llegar a todos los rincones del mundo, pero tenemos un grupo de personas, un grupo de amigos con los cuales podemos decir, soy cristiano. Ayer salí con mi amigo el ateo. Oye, Memo, como cristiano, ¿cómo ves estas cosas? Y podemos platicar. Y todavía está aferrado en que no va a hacerse cristiano. Pero después, cuando llegamos a su casa, me dijo, ¿sabes qué? La chica que me ayuda en la casa es cristiana y creo que me preocupa un poco la iglesia que va. Te la voy a presentar para que mejor vaya a tu iglesia. Y dice, qué bueno que eres ateo. Qué bueno que eres ateo. ¿Qué onda? No sabe, ¿verdad? Pero bueno, pero es importante. Y nuevamente no se trata de... A lo mejor sí, ¿no? O sea, hay gente que se para en las esquinas y lo hace a voz viva. Vemos a los testigos de Jehová que van de puerta en puerta, que ponen su stand en Colón y Carranza y en muchas... Y mucha gente se queda con la duda y algunos sí se acercan. ¿Y nosotros? Cri-cri. Y no se trata... Me preocupa mucho cuando estuvimos en una iglesia que quería alcanzar a la gente con más poder económico. Una de las estrategias de uno de los líderes era, es que hay que invitar a gente famosa para que vengan por la gente famosa. Y yo le decía, es que no es la gente famosa. Es Cristo al que deben conocer. No deben venir porque viene un político o porque viene una persona súper rica. No. Debemos reunirnos por Cristo. Debemos predicar a Cristo. Debemos servir a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Oyendo su palabra. ¿Y cómo oímos su palabra? Una en los sermones, y no es que mi sermón sea directo, no soy Dios, obviamente, pero Dios utiliza los sermones. Pero principalmente, leyendo nuestra Biblia y orando. Si no hacemos eso, vamos a llevar un mensaje distorsionado como el de la mujer samaritana. Y muchas veces esto aleja más a las personas porque saben que es mentira. Les voy a contar dos historias muy breves y con esto terminamos. Una vez me tocó, cuando estaba trabajando en una organización misionera, ir a un evento y un señor empezó a hablar de cómo se había extendido el evangelio en esa zona y después contó la historia de que su abuela, que no sabía manejar y que además era ciega, manejaba el auto para recoger a todas las personas para llevarlas a la iglesia. Y yo dije... La verdad es que me cuesta mucho trabajo creer esto y no debemos ayudarle a Dios a ser más maravilloso de lo que es. Él es quien es. Recientemente estaba leyendo un libro, que no se lo recomiendo, y el autor que predica el Evangelio dice que lo están en China, lo están torturando y que le están dando toques eléctricos. Y entonces, como lo quieren torturar más, le dice, sí, ¿tu Dios te va a proteger? Sí. Y entonces los guardias le extienden la mano y les dan los toques eléctricos. Y dije, no tiene sentido, porque si le das un toque eléctrico a una persona que está tocando a otra persona, pues también lo van a electrocutar, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado. Y debemos ser lo más cercano y certero posible a lo que enseña la Biblia. Por eso hablaba hace rato de todas estas tradiciones. No agregarle cosas que Dios no quiere que agreguemos. No quitarle cosas que Dios no quiere que quitemos, pero que comuniquemos el mensaje confiando en que el Espíritu Santo nos abre oportunidad, nos abre el espacio y nos va a dar las palabras si es que estamos firmemente arraigados en Él. Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias porque la promesa del Espíritu Santo es real. Porque, Señor, podemos entender que es un plan maravilloso y queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces hemos preferido quedarnos a la orilla y no decirle a las personas que tenemos una fe arraigada en el Dios vivo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo tenga con nosotros un encuentro muy profundo, muy personal, para que como esta mujer podamos salir y aprovechar cualquier oportunidad para hablar de la fe, para hablar de la esperanza, en este mundo que tanto está buscando una esperanza. Señor, te pedimos por tu iglesia, nosotros y alrededor del mundo, ayúdanos a ser sal y luz, como es tu deseo. En el nombre de Jesús. Amén.